soñar con lo que más queremos. Aquello es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Pasan a la historia, son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré a mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar. Sin más temores por vencer, puedes llegar.